Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte. Con Eduardo Lobo. ¡Au! Mina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Mina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Menina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora, tora, tora. 7 de la noche en punto. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte, ¿cómo estás? Muy bien, Venus, ¿tú? Muy bien también. ¿Y tú, Lobito, cómo estás? Muy bien. ¿Ya están listos para despedir al mes de febrero? Ya. Adiós, febrero. Pues sí, ¿no? Febrero loco. Y marzo otro poco. Y bueno, pues sí, hoy es el último día del mes. Espero que todos hayan hecho todo lo que tenían planeado. Y si no, pues todavía hay tiempo, ¿no? Siempre hay tiempo. Sí. Tiempo es lo que sobra. Hay que prepararse para los taxes también, ¿no? Ah, sí, también. ¿Cuál es la fecha límite? Creo que en marzo, abril 15. Ouch. Okay. ¿Ya hiciste los tuyos? Falta un mes y medio. Ya, después consultan sus. Sí, después se toman el cafecito y a gusto. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema medio paranatural. Paranormal, perdón, paranatural. Vamos a hablar acerca de la parálisis del sueño. ¿Ustedes por lo general duermen a gusto todos los días? ¿Se levantan bien? ¿Se duermen bien fácilmente? ¿Se despiertan fácilmente? ¿No tienen problemas? O sea, el lobo es bien facilito, o sea que supongo que se duerme fácil. Pues como que acaba de decir que no. Mucho. Te gusta dormir mucho, pero no, duermes cuando bien. Cuando digo facilito es que es bastante facilito de llevarse a alguien a la cama. No, eso no estamos hablando. No estás hablando de ir a la cama. Pues no, estamos hablando de dormir. Pues para eso tiene que ir a la cama, ¿no? Digo. Bueno, pues. Ah, ok, pero. Estamos hablando de la parálisis. Es la mente de Marte. Uno más uno es cama. Con lobo. ¿Y lo vi? Con el lobo. Ya no sé qué pasa. Ok, entonces duermen bien o no. Yo claro. Tengo sueños muy raros. ¿Eh? Y hay veces de que parece como si hubiera estado toda la noche despierto. Uh-huh. Por el tipo de sueño. Ajá. Entonces, puede ser que tú presentes parálisis del sueño, ¿no? Antes de profundizar en este tema, si te preguntaran a qué es el sueño, ¿cómo definirías tú tu sueño? ¿Es fácil o es difícil o te duermes cuando estás cansado o cuando es diferente. Tu cuerpo se desconecta con todo? ¿Cómo lo defines? Yo creo que me hicieron un análisis y me dicen que yo mi mente es activa aunque esté dormido. Ajá. Entonces supongamos si hay luces o sonidos o una cosa así, mi mente reacciona a esos sonidos y a esos movimientos o luces o lo que sea. O sea que no descansas muy bien. No. Si pasa eso. No. Okay. ¿Y tú, Marte, cómo definirías el sueño, tu sueño? en que disfrutas, José? Placentero. Placentero, ok. A veces como no roca. Demasiado. Y a veces con sueños perturbadores, pero bueno, en general. Sí, por lo general no tienes pesadillas. No. Y si las tengo, se me olvidan. ¿Quién como tú? ¿No? Qué rico. Qué sí. Padre. Creo que el lobo sí tiene pesadillas, ¿no? ¡Eso, ya son! ¡Oh, my God! Bueno, continuando con el tema. Qué bueno que no está la cámara y no vieron, no supieron. Ya, continuamos, ¿no? Los trastornos del sueño. Bueno, se ha observado que existen muchas variables, ¿no? Pueden ser físicas, también pueden ser a través de nuestra conducta, que son las responsables de muchos de los trastornos del sueño. Así que pon mucha atención, Lobito, tú que te... ¿Cómo? Ya, ya lo perdimos a Lobito, ¿no? Gracias por la invitación. Ajá. Bueno, pues la clasificación internacional de los trastornos del sueño incluye 4 categorías. Que informan que son los disomnias, que son los trastornos de inicio y mantenimiento del sueño, como la somnolencia excesiva y los del sueño relacionados con el ritmo cardíaco, circadiano, iba con el cardíaco, ¿no? Y yo creo que cuando uno tiene un poco de estrés y ansiedad, me imagino, ¿no?, que te puede dar estas disomnias, ¿no?, de que sientes demasiado el corazón acelerado y necesitas como que no es la hora de estar durmiendo, sino que necesitas algo, algún tipo de actividad, ¿no? Sí, han habido varios sueños de que siento que estoy haciendo una actividad, pero lo estoy haciendo una y otra y otra y otra vez, al punto de que una vez era como de matemáticas. Ajá. Y era como de medir. Entonces me levanté, agarré una regla para poder medir y decir, ok, ya medí esto. Ojalá me pueda dormir y todavía seguía midiendo. ¡Qué raro! Wow. ¡Qué raro! Y bueno, el lobo midiendo. Se la pasa haciendo eso en el table, pues. Por eso le pasa así. Bueno, otro de los trastornos del sueño es las parasomnias, que son trastornos del despertar de la asociación sueño-vigilia y asociados al sueño de movimientos oculares rápidos o REM, o MOR. Ajá. En español. Cuando estás dormido, ¿no?, y de repente tienes los ojos, bueno, estás dormido, tienes los ojos cerrados y tus ojos se están moviendo. Yo creo que uno puede ver a los niños, ¿no? Las mamás cuando van a dormir a los niños y de repente están dormidos y se puede ver que están moviéndose. Sí, pero bueno, a dormidos. Lo que se está refiriendo a esto es que están en un sueño profundo. Uh-huh. O sea, realmente no porque se le mueven los ojos quiere decir que están más despiertos que otras personas. Es otra cosa, es realmente ellos están bastante dormidos y esos movimientos solo suceden cuando llegan a ese nivel. Sí, por eso. Y realmente, pues, realmente, aunque esto es un problema porque te cuesta despertar, ¿no? O sea, realmente estás dormido y te cuesta, es difícil despertar de esos sueños. Sí, te digo porque yo sí me ha tocado ver, ¿no?, cuando están dormidos exactamente y se puede ver que se están moviendo los ojos aunque estén cerrados. Entonces, entonces a ver que estén soñando, ¿verdad? Y bueno, también están los trastornos asociados con alteraciones médicas o psiquiátricas, ¿no? Es obvio que cuando tienes un problema en tu cerebro, con tus neuronas, o hay algún, que ya hemos hablado, ¿no?, sobre ciertas enfermedades, también puede tener obviamente una alteración en tu sueño, algún tipo de medicina que también estés tomando. Y también pueden haber otros trastornos, ¿no?, que obviamente no incluyen en los que ya acabamos de decir, como el ritmo cardíaco, como los trastornos del despertar, o sea, donde se está moviendo demasiado tus ojos o por alteración médica, o sea, simplemente te aparece, ¿no? Pero en sí, ¿qué es la parálisis del sueño? ¿Qué es lo que piensan ustedes? ¿Qué se les viene a la mente cuando dicen parálisis del sueño? Que no te puedes levantar. No te puedes levantar, ok. ¿Tú? Me imagino que es cuando estás dormido y de repente te quieres despertar y levantar y no puedes. Me imagino que te abres los ojos tal vez, pero que sientes que no te puedes mover. O tal vez ni siquiera los ojos. O sea, a mí no me pasa eso casi nunca, entonces... Pues así que recuerde mucho de la única o únicas dos veces que me ha pasado, pues no lo recuerdo muy bien. ¿No recuerdas que hace, bueno, el año pasado nos platicaba una amiga de que hay un nombre, ¿no? Para una situación demasiado extraña, ¿no? Que de repente estás dormido y te empiezas a tener mucho miedo, como la parálisis del sueño, pero que llegas realmente a dejar de respirar y que y se te llega a parar realmente también pues tu mente, no sé, y que tiene un nombre que realmente le llaman como muerte, que mueres segundo. Hay gente que, ¿cómo se llama?, que deja de respirar cuando está dormida y eso le empieza a afectar al cerebro porque no llega oxígeno al cerebro. Y puede provocar que el cerebro mate neuronas y lo eche a perder. Sí, ha de ser. Tenemos una tía que tiene problemas así, que, que es como que se le olvida respirar cuando está dormida y ahora tiene problemas de corazón y de respiración. Ok. Y bueno, pues también... Es muy curioso, ¿no? Porque nuestro cuerpo funciona, tanto el del lobo como el de Marte, como el mío, totalmente diferente. Todos pensamos que tienen las mismas funciones, pero realmente si nos estuvieran analizando internamente se darían cuenta de que somos totalmente raros, ¿no? Y como para unos puede significar nada, nada negativo, para otros puede ser algo muy afectivo, ¿no? Algo que les afecte bastante para la salud, como acabas de decir tú, lobo. Y bueno, pues la parálisis del sueño se podría explicar como los relatos de fantasmas, de los extraterrestres, ¿no? Durante el ataque, las víctimas que presentan este parálisis del sueño, pues sienten o perciben con intensidad alguna presencia y que pues habitualmente es dañina. Y asimismo dan cuenta de sensaciones sinestésicas inusitadas, o sea que sienten que tal vez los estén jalando de la cama, que les estén jalando la pierna, que estén moviéndose, inclusive volando o que se caen, o sea, no sé, bueno, Marte, no, tú dices que no te ha pasado nunca nada de eso, ¿verdad? No. ¿A ti, lobo? Sí. Me imagino. A mí me ha pasado de que me han agarrado los pies o algunas veces que sale un tentáculo debajo de la cama y me ha tratado de sacar de la cama, o de repente siento como unas cosas en el... No, han habido muchas cosas. Pues son esposos de las teboleras que... que lo jalan y lo sacan, ¿no? Con pinzas. Bueno, pues la verdad es que a todos los que nos ha pasado este tipo de parálisis del sueño, sí nos causa miedo, sobre todo cuando es constante, ¿no? Cuando te pasa una vez al año, pues se te olvida, pero cuando te llega a pasar más ocasiones, o sea, que ponle en un mes te sucedan tres veces, como que ya uno empieza a tener hasta miedo de dormir, ¿no? Pero lo bueno de todo esto es que nada más duran pocos segundos estos episodios de parálisis. Esto que no es peligroso. Y no es peligroso, obviamente. Estos sucesos no tienen nada de paranormal, aunque parezca que sí tiene mucho de paranormal, ¿no? Las parálisis del sueño es una incapacidad transitoria para realizar cualquier tipo de movimiento voluntario. Por eso sientes que no te puedes mover, que no puedes abrir los ojos, o los abriste y simplemente tu cuerpo está quieto, ¿no? Y bueno, hablando pues de este tema, aunque la persona, o sea, no se pueda mover, a veces puede ver, ¿no? Yo creo que si te ha pasado esto... puedes relacionar esta experiencia, ¿no? Decir, me quiero levantar, estoy viendo, te abres hasta el ojo, yo creo, y no, tu cuerpo simplemente no reacciona. habrá otras experiencias en las que te puedes ver hasta tu cuerpo, o sea, como cuando dices tienes un viaje astral, o que te sales del cuerpo, que te llevan los extraterrestres, etcétera, etcétera, y puedes verte, y puedes ver lo que está a tu alrededor. Entonces uno ya no sabe si está soñando o si realmente está afuera lo que está viendo, ¿no? Sí, exactamente, un episodio de parálisis del sueño es aterrador, y para el que lo sufre, pues realmente lo sufre con una gran dosis de ansiedad, y generalmente cuando finalmente se despiertan agitados y visiblemente pues trastornados por la experiencia. Entonces, no fumen marihuana antes de dormir. No, marihuana te relajaría, entonces supongo que la marihuana te daría un buen sueño de nada de esto de parálisis. Bueno, pues nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita hablamos más sobre estos síntomas de la parálisis del sueño. Tal vez tú tienes constantemente estas parálisis y no sabías, así que pon mucha atención. Nos vamos a una pausa. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Favorito, favorito, baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro. Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito. Que mi boca, los lugares favoritos. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. Siete de la noche con 21 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando sobre la parálisis del sueño y zorrillazo. Sí, ¿cómo hay zorrillos por acá? ¿Qué onda con eso, no? Tora, tora, tora, tora. Hasta se le había olvidado que estaba con el tora, tora. Fíjate. Y bueno, antes de irnos a la pausa, les íbamos a decir de que hay síntomas de las parálisis del sueño y tal vez tú ni sabes que tienes parálisis del sueño. Y estos ocurren durante varios episodios y la mayoría de ellos pueden ser aterradores para quienes lo sufren. Por ejemplo, uno de los síntomas son alucinaciones visuales. Escuchen muy bien la palabra, alucinaciones, ¿no? Muchas veces cuando nosotros tenemos algún tipo de pesadilla o algún tipo de parálisis de sueño, pensamos, ¿no?, que estamos viendo cosas y son alucinaciones. Hay personas que dicen haber visto a alguien dentro de la habitación donde duermen, aunque no son capaces de reconocerlo, y esa presencia suele percibirse en la periferia del campo de visión o puede presentarse camuflajeada entre las sombras de la habitación. Y puede ser muy perturbador, ¿no? Al lobo le ha pasado, a mí me ha pasado, Marta no ha tenido esa experiencia, pero realmente cuando empiezas a ver pues ya algo visual, o sea, una alucinación como nos dice aquí, pues sí se puede aterrar mucho a la persona, ¿no? Porque no sabes quién es lo que estás viendo, o sea, uno puede sentir, como cuando llega una persona y se para, puede sentir esa energía, y más cuando sientes que te están jalando, como dice el lobo, que la has sentido, ¿no? Que te jalan de los pies. Sí. ¿Y, no, nada, ¿y qué haces? ¿Les pegas patadas? No, pues así ha llegado en el momento de que me levanto así todo estresado, o pasa otras cosas, o hace otro sueño, otra parte del sueño, pero algunas veces llega a pasar de que se siente real. Sí, y es lo más curioso, ¿no? Porque al momento que nos dicen, son alucinaciones, pero ya tú abriendo los ojos y ves a alguien, puedes verlo tal vez de espalda, y nada más de pensar que es alguien que no está contigo, pues te aterroriza más. Y entonces a uno como que ya se queda en shock. Dice, bueno, entonces ¿quién era? ¿Era una alucinación? ¿Y cómo fue que yo lo vi? ¿O cómo fue que yo lo sentí? Entonces, puede ser, ¿no? La respuesta es que todo está en el cerebro. Pues el cerebro está interpretando todo. Y es el que te dice qué es lo que está o no está pasando. Pero es una interpretación, no la realidad. Una alucinación. Al final de cuentas, pues el cerebro te está engañando. O bueno, simplemente está recibiendo señales que tal vez no estén ahí. Tal vez sí están ahí. Llega a pasar de que, supongamos, hay veces de que ves sombras o llegas a escuchar sonidos y en realidad crees que es una persona, pero pues no lo es, así nada más es de que son sombras, de que o pasó un carro, pero en tu mente crees y sientes que está la persona, aunque no lo esté. Okay. Y bueno, también hay otro de los síntomas, Marta. Pues otra de las cosas que uno puede imaginarse o sentir, percibir, son alucinaciones auditivas, que bueno, básicamente están basadas en percibir sonidos elementales, ya sean mecánicos o como zumbidos, puede ser rumores, siseos, correteos, rugidos, campanadas, golpes, vibraciones, silbidos, chillidos, gimoteos. Son todos estos tipos de sonidos a los que tal vez no estamos tan acostumbrados, pero también pueden ser tan normales como el sonido de un teléfono o de herramientas o de un motor. Aire puede ser que escuches sirenas o arrastrar a alguien arrastrando muebles, me imagino, no sé, o golpes de puerta. O sea, ya puede ser cualquier cosa que te saque del sueño y que de repente te despierta, ¿no? A la mitad de la noche. A mí, por ejemplo, lo que me pasa mucho es que escuchamos ruidos y a veces son como que tocan la puerta, a veces que es simplemente un ruido en nada particular, así como si fueran pasos, pero nunca es nada, o sea, siempre es otra cosa o simplemente son alucinaciones auditivas o son fantasmas. Ñaca, ñaca. Y bueno, también otro de los síntomas que te genera la parálisis del sueño son dificultades respiratorias. Las personas que sufren parálisis del sueño pueden sentir presión en el pecho, dificultad para respirar o asfixia. Esos síntomas provocan obviamente mucha angustia y llega a provocar pánico. ¿Por qué? Porque existe ese temor, ¿no?, de morir asfixiado. Yo creo que uno cuando se está ahogando por comida o por ansiedad, que sientes que hay algo que te está presionando, o por alguna alergia también, ¿no?, da mucho temor el no poder respirar. Y si estás dormido y sientes eso, obviamente no se siente para nada bonito, ¿no? Y realmente pues sienten que probablemente vas a morir. Eso en mis sueños, en mis pesadillas no me ha pasado, gracias a Dios. Pero sí puede que tú estés presentando este síntoma y este síntoma en específico, y que puede ser que estés presentando un parálisis de sueño. No una enfermedad, sino este trastorno, ¿no? Y bueno, también otro de los síntomas que se pueden presentar, pues son, Marte. Puede ser que uno sienta la presencia de alguien, sensaciones de presencia. Estas son clásicas porque pues cada uno tiene el sueño terrible de que alguien se pueda meter a la casa y que nos agarre dormidos, ¿no? Y generalmente es cuando no estamos viendo de frente o simplemente es sentir que hay alguien pero no lo ves, o sea, puedes hasta sentir la sombra pero no lo ves. Hasta le puedes hablar y gritar, sientes, ¿no? Sí, si le dices que se vaya, le dices a la chingada, yo no quiero hablar contigo, pero o llamar a la policía. Pero el punto es que es eso, es la sensación de presencia, al menos que como en el caso del lobo, pues le empiecen a agarrar la cabeza con lienzos y toda la cosa. Wow. Pero bueno, estos síntomas sí pueden ser como una película de terror. Sobre todo, imagínate que te pase cualquiera de estos síntomas después de que ves la película de Freddy. De Freddy. Sí, Edgar. ¿No? ¿Sí, Lobo? Pasó, supongamos, el de Haunting of the Hill House. Es una película en Netflix que sí te da miedito y de repente hay dos que tres veces que hay ruiditos en la casa y da miedito. Fíjate. Y bueno, pues hablando de estos ruiditos, ¿no? Queremos saber por qué se produce. ¿Por qué ustedes creen que se produce la parálisis del sueño? Pues yo me imagino que tiene que ver algo con la narcolepsia, ¿no? Me imagino que tiene que ver con que realmente no estás totalmente despierto, sino que cierta parte de tu cerebro piensa que estás despierto, pero tu cuerpo sigue dormido. Ajá, exactamente. Eso es uno, bueno, es principalmente, ¿no? Uno de los trastornos por el cual se produce la parálisis del sueño, que es la narcolepsia. Cuando uno presenta la narcolepsia, o sea, en un nivel, pues se podría decir avanzado, son personas que de repente se duermen y no pueden estar en su día normal, obviamente. Puede estar hablando y ahorita caen dormidos y el cuerpo no les responde. Y si se despiertan, a veces piensan todavía que están dormidos y entonces lo que están viendo no es lo que realmente hay o lo que otra gente ve, ¿no? Entonces, eso, pues la verdad, esta enfermedad, este trastorno puede ser muy peligroso. La persona que realmente ha sido diagnosticada con narcolepsia no puede, obviamente, estar solo, conducir o ¿Son irse. Ellos los que se duermen y caminan dormidos? No, son los que se caen dormidos. O pueden estar caminando también y estar despiertos, pero piensan que están soñando y empiezan a ver gente o fantasmas. Todo lo que vemos en nuestras pesadillas lo pueden estar viendo y nadie lo ve. Entonces, por eso a veces detectar este trastorno puede ser muy complejo, porque llegan inclusive a confundirlo con ¿cómo se llama la enfermedad? Que son puras alucinaciones. Bueno, que no te internan en un hospital psiquiátrico porque creen que es... No sé cuál de todas las enfermedades te refieres. Bueno, pues la puede que... Puede ser una psicosis, puede ser... Es una psicosis. Y bueno, pues, lo que ocurre es que al momento de ir a dormir hay algunos circuitos neuronales que siguen sobreexcitados debido a ese estrés. Entonces se producen las pesadillas y la persona se despierta bruscamente. Sin embargo, el organismo no reacciona tan rápidamente porque se encuentra en la fase REM, que es cuando estás totalmente dormido. Y por lo tanto, los músculos están sin tono, o sea que no tienen fuerza. Cuando uno ya está en la fase REM, es cuando pues hace que tu cuerpo prácticamente esté como muerto, ¿no? No reacciona. Por eso es que si uno está soñando que está corriendo o que está golpeando, el cuerpo no se mueve y es tan maravilloso nuestro organismo, ¿no? Que sabe en qué momento tiene que estar así para no estarle pegando a la persona que está a tu alrededor o pegarte tú mismo. Y en la fase REM, ¿estás escuchando a R.E.M.? ¿R.E.M.? O sí, estás no remenso. Ándale. Le pasa lo... Y bueno, pues ese es el motivo por el que la persona no puede moverse, aunque sea consciente de que lo que ocurre a su alrededor. De esto ya habíamos hablado antes en otros programas, que cuando uno está dormido y que dicen se te subió el muerto. Yo no había escuchado eso hasta que me puse a investigar de qué se referís. Ajá, porque lo veía o lo escuchaba de repente y yo, ¿qué será eso? Más que, bueno, yo sí lo había escuchado, pero era... En referencia al lobo cuando se le sube a la muerta. O sea, eso es lo que hace el lobo. En Halloween. Este güey. Y bueno, pues regresando. Si alguna vez has sufrido algún episodio de este tipo, no te preocupes, como dice el lobo. Si el problema tiene solución. ¿Para qué te preocupas? ¿Y si no tiene? ¿Para qué te preocupes? Por eso dicen, no te preocupes, que no pasa, no te va a pasar nada raro. Es importante que no te asustes, aunque no es fácil, ¿no? Imagina, te pasa eso a medianoche, estás solo o sola en tu casa, pues no va a ser nada agradable, ¿no? Pero eso sí, hay personas de que, como dices, de que se duermen o pierden el conocimiento durante el día, y llega a pasar de que es una amiga de que se dormía cuando manejaba. Wow. Y la última vez le quitaron la licencia porque chocó contra otro carro. Bueno, pero eso sí ya es narcolepsia, eso. Sí, entonces hay que tener cuidado también. Sí, exacto. Y bueno, nos vamos a ir a otra pequeña pausa musical y ahorita regresamos con más. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Siete de la noche con 42 minutos. Ya regresamos. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y antes de irnos a la pausa, estamos hablando sobre los síntomas que presentan cuando uno tiene la parálisis del sueño. Creo que estoy dormida, ¿no? Y bueno, a pesar de que uno puede sentir mucho miedo cuando presenta parálisis del sueño, cuando tiene una pesadilla, pues cuando se despierta sabe, ¿no?, que no es real, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo principal y lo que deberíamos de recordar cuando lleguemos a presentar algún síntoma o alguna de estas experiencias. Porque si no, o sea, si le estamos dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, o sea, no nos va a llevar a ninguna parte. Entonces también queríamos hablar un poquito de cómo tener sueños más tranquilos, ¿no? Obviamente todos quieren dormir a gusto, no tener nada de estrés, no tener estos trastornos. Y para ello, pues tenemos que hacer algunos cambios, pasitos, ¿no? Ajustes. Ajá. Sí. Porque algunos factores ambientales también nos pueden acarrear problemas de sueño. Dicen que cuando uno duerme en su recámara y tiene cosas debajo de la cama, eso puede ocasionar, ¿no?, según el que estudia todas las energías de la casa, puede ocasionar un bloqueo. Entonces eso te ocasiona también a que no duermas tranquilo, si tienes desorganizado tu cuarto, etcétera, etcétera. Bueno, pero aquí, o sea, factores más científicos, ¿no? Primero hay que estar consciente sobre en el ambiente qué es lo que puede hacer que no durmamos bien. Y una de estas cosas es el ruido. Para poder dormir hay que reducir el ruido, hay que poner más muebles para que no entre tanto el ruido de afuera, y cortinas de tela para que no entre, bueno, para que absorba el ruido. Para que absorba el ruido y también en este caso pues también la luz. Así como puedes poner también corcho en el suelo. Fíjate qué buena idea. ¿Poner qué? Corcho en el suelo. ¿O en la pared? No es mala idea. En el suelo. ¿Para qué? Para que absorba, o sea, para que no haya ruido. Y bueno, esas algunas de las cosas que uno puede hacer para que el ruido baje. Como dice el lobo, si el ruido viene de la pared, pues ponerlo en la pared. Pero generalmente aquí dice en el suelo. Sí, pero eso también como que ya es muy extremo. Si tú vives en una área donde te pasa el tren enfrente de tu casa o los camiones, todo eso, creo que es ideal, ¿no? Pero tampoco hay que exagerar. Si tú vives en un lugar donde estás tranquilo y el ruido que hacen es cuando pasan los pájaros o cosas así, creo que después cualquier ruidito cuando toque dormir en otro lugar, pues no va a ser para nada placentero, ¿no? Yo duermo con tapones para los oídos. No, mira, buen consejo que da el lobo. Ajá, también otra cosa que puedes hacer es tener tu habitación en un color cálido, o sea, el color de las paredes, y que se ventile todos los días. con una temperatura ideal de entre 20 y 22 grados centígrados y que sea pequeña convenientemente, si es que puedes dormir en una pequeña habitación que no sea tan grande y que puedas dormir un poco con la puerta entreabierta para que corra el aire. Bueno. También es bueno no dormir con plantas porque en la noche ellos consumen el oxígeno que está dentro de la habitación y obviamente expiden el dióxido de carbono. Sí, eso es muy importante, ¿no? Porque aunque te gusten mucho las plantas, dióxido de carbono, sí te roban el oxígeno, más si tienes problemas respiratorios, o sea, como que no es recomendable. Igual si tienes problemas respiratorios, no dormir con monos de peluche o juguetes de peluche o con los gatos, inclusive los perros, ¿no? Entonces, otra cosa que puedes hacer es cuando te vayas a ir a dormir, irte a dormir, no llevarte el trabajo a la cama, no llevarte la comida a la cama, no llevarte la tablet o la televisión o lo que sea que estés haciendo antes de dormir, lo puedes hacer en otro lado y el cuarto lo tengas generalmente para dormir nada más. Uh-huh. Y hábitos que favorecen que conciliemos el sueño. Igual que hay factores ambientales que nos perjudican, como ya acaba de mencionar Marte, nuestro estilo de vida también influye de forma muy notable, como y el que comamos y el que hagamos ejercicio físico o no, o el que consumamos sustancias estimulantes como la cafeína. Todo esto va a afectar a nuestro sueño, ¿no? Va a jugar un papel determinante. Y esto se conoce como hábitos del sueño. Por ejemplo, cuando uno está haciendo ejercicio, no es lo mismo que vayas a hacer ejercicio antes de dormir, porque puede ser contraproducente. Se recomienda que hagas ejercicio durante el día, pero no antes de dormir. Porque tu corazón está todavía muy agitado. Muy agitado y no puedes dormir. Uh-huh. Y también porque el oxígeno que se está yendo a los músculos podría ser mejor utilizado por el cerebro a la hora de dormir. Exactamente. Y respecto a la alimentación, mucha gente come, cena porque no le dio tiempo de comer durante el día o por el trabajo, por lo que sea. ¿Y qué pasa? Que cena y se va a dormir, igual no hace digestión y cuando uno se duerme, pues puede presentar, ¿no? También malestares estomacales, inclusive pues mucha pesadez. Entonces, si vas a cenar algo que sea ligero y a una hora temprana para que la digestión haya terminado cuando uno se acueste. También podemos comer alimentos ricos en calcio y que tengan la vitamina B porque tiene propiedades sedantes, ¿no? O sea, te ponen a dormir. La lechuga también dicen que es muy buena, el agua de lechuga. Bueno, y cualquier cosa que no te quite el sueño, ¿no? Exacto. El chocolate, por ejemplo, te lo puede quitar. Hay que evitar el chocolate, el azúcar también, obviamente el café, que es estimulante, el té, los refrescos de cola, las bebidas alcohólicas. Entonces, es recomendable no beber alcohol. Y todos volteamos a ver al lobo. Sí, y se lo toma a gusto, ¿no? Salud. Salud. Dice que no debes de fumar tampoco durante varias horas antes de ir a dormir y tampoco nos viene luego bien. Ahí va tu sábado y tu viernes, ¿no? Y tu lunes y martes y gracias. Tampoco nos viene bien comer si nos despertamos en la mitad de la noche. Oh, yo conozco a alguien que se levanta a veces. No eres tú, Marte, pero me estás escuchando por ahí, ¿verdad? Entonces, todo esto pues no ayuda a que uno duerma bien. Entonces, si de repente te pega el insomnio desvelado, ya sabes qué es lo que puedes evitar, ¿no? Y también, ¿qué problemas hay cuando utilizamos la habitación para más cosas que para dormir? Pues tu cerebro está acostumbrado a visualizar o a oír y no te deja dormir porque está acostumbrado a ese tipo de estímulos. Bueno, pues aunque hagamos todo bien, o sea, todos los pasos anteriores, o sea, que no cenas tan noche, no tomas café, no tomas refresco, no comes chocolate, o sea, no haces ejercicio una noche. Eres Buda. No haces todo eso y aún así tienes problemas para dormir, es que tu cuarto puede ser que la luz, o sea, realmente te esté afectando la luz de tu cuarto. Puede ser que algún tipo de ruido, como decía ahorita Marte. Entonces, la cama no se utiliza más que para dormir y para los que tienen pareja, para tener intimidad. Entonces, no para otras cosas, ¿no? Dicen que hasta los aparatos eléctricos como... ¿Electrónicos? El teléfono o de repente, como dices, de que tienes una televisión en el cuarto y tiene una lucecita roja y está toda la lucecita roja toda la noche o cosas así de que sí llegan a afectar. Entonces, eso también es muy importante. Si tú tienes varios aparatos electrónicos, pues hay que apagarlos, ¿no? Porque eso también te puede estar... te puede estar perjudicando en tu cerebro, ¿no? Supongamos, llegan a ver esos relojes eléctricos que tienen luz y eso también llega a afectar el sueño. Otra cosa también es recomendable no dormir la siesta y levantarnos siempre a la misma hora sin importar el tiempo que hayamos estado durmiendo. Eso es no muy siesta. Importante. A veces uno se desvela o hizo otras cosas que se cansó y dices, no, ahorita me quiero dormir. Es perjudicial, la verdad. Yo cuando me llega a pasar que llego a dormir en el día, sí, o sea, cambia totalmente todo mi ritmo durante el día, la noche, el siguiente día. Entonces, es recomendable que por más de que tengas sueño, espérate hasta que te vayas a dormir, ¿no? Aunque hay algunos expertos psicólogos que dicen que es bueno tener un power nap, que no es lo mismo que una siesta, pero generalmente tiene los mismos elementos. Obviamente es dormir, pero dormir una máxima cantidad de 15 minutos o 10 minutos y es muy refrescante. Y llega a pasarle que es recomendable que no sea después de las 5 de la tarde. Que sea un poquito como eso de las 2 o 3 o 4. Pero si llega a las 5, puedes cinco, repetir, si lo puedes repetir, pues dice luego que está mejor, ¿no? Intercalarlas. Sí, es que lo importante es no causarle un trastorno a nuestro cuerpo. Y entre las power naps comer, dice. Bueno, pues, y si nos esforzamos en cumplir todos estos consejos y si lo cumplimos a diario, se van a convertir en buenos hábitos que nos van a ayudar a superar todos estos problemas de sueños y a dormir mejor. Van a desaparecer tu parálisis del sueño, tus pesadillas. ¿Por qué? Porque realmente tu cuerpo se va a dedicar a dormir, a descansar y a recuperar, ¿no?, la energía que perdiste durante el día. Sí, pues como decía Woody Allen, hay que trabajar 8 horas y dormir 8 horas, pero no las mismas. En otras palabras, cuando estés trabajando, concéntrate en trabajar. Y cuando estés a la hora de dormir, pues vete a dormir. O sea, no vayas pensando, ahorita es la hora de hacer el sudoku. O ahorita me hago un cafecito antes de dormir, para dormir bien calientito. O el ver películas o televisión o leer llega a afectar el cerebro también. También si escuchas un audio, un buen audio de algún libro, yo creo que es bueno, o sea, porque no estás ni forzando tu vista ni nada, o sea, no me estás escuchando y te llega a tranquilizar. Obviamente me estoy refiriendo a un libro que hable más de meditación, ¿no? Depende, si es una novela. Ah, bueno, también porque la voz, ¿no? Sí, se pone a dormir y ok. Pero si es no te deja dormir. Por eso luego lees, ¿no? ¿O escuchas? No, yo nada. ¿Ninguno de los dos? Se la fu. La googleo. A mí pregúnteme que yo googleo, ¿no? Y bueno, con esto hemos llegado al final del programa. ¿Algo más que quieran agregar? ¿Algún consejo tú, Lobito, que te ha funcionado para cuando te pegan los parálisis de sueño y que no se haya mencionado aquí? No, nada más de que por más reales que sean, no te preocupes, así, porque hay gente que dice que piensa de que, oh, lo estoy prediciendo y va a pasar en el futuro. No va a pasar nada de eso. Así, de los años que me ha pasado, no he tenido sueños de que me ha pasado en la vida real. Entonces, tranquilo, disfruta y trata de, si no puedes dormir después de ese tipo de sueños, haz algo productivo y luego vas a poder dormir. Ok, ahí está un consejo. Mi consejo sería que, pues sí, que se concentren en irse a dormir relajados, obviamente sin hambre, sin haber cenado fuerte, sin tampoco tomar bebidas que te mantengan despierto, o como la cafeína. O sea, si bebes algo cafeinado, pues probablemente no vas a poder dormir igual. Pero ya si estás a la mitad de la noche y ya te está pasando lo que te está pasando, que sean sueños, que sea no te puedes mover, pues levántate un ratito a meditar. Porque generalmente lo que me ha pasado a mí es que no es necesario tanta meditación cuando tienes estas cosas que suceden a la mitad de la noche, porque empiezas a meditar y a los 5 minutos ya estás dormido. Ok, pues muy buen consejo, meditar. Y bueno, con esto nos despedimos de este maravilloso tema. Feliz fin de mes, los esperamos el próximo mes por la misma hora, ¿no? Y en el mismo canal. Sí, esperemos que puedan dormir y que... que no tengan pesadillas, ¿no? Que no tengan parálisis de sueño. Y bueno, estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Buenas noches. Hasta la próxima. Descansen. Bye.